Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, entrega número 70 o volumen 4 número... no sé. Ahora mismo no me cuentes. 10 y tantos. Estamos aquí ya a finales de mayo, ya la gente, pues el sol está saliendo de vez en cuando y dan ganas de dar un paseo, pero nosotros pues estamos aquí para comentaros lo último en cómic y demás. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo, bueno, de los cascos del Skype, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Pues bien, aunque no te creas tú que hace solete para que la gente se vaya a pasear, ¿eh? Precisamente. Está así así el tema. No recuerdo yo un mayo peor que este. No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero bueno, seguramente es todo plan de algún supervillano con ganas de joder las marranas. De uno de esos de la máquina del clima o algo de eso. Efectivamente. Bueno, sí, no sé, está ahí con su máquina del tiempo. ¡Guajajajaja! Voy a hacer que los estudiantes quieran estudiar en vez de salir a la calle. No la tiene buena. Antes me pongo a barrer. Efectivamente. La gente es lo que hace. En época de exámenes mi casa estaba limpia. Efectivamente. Era, pero nunca recoges tu puto cuarto en todo el año. Exactamente. Rescatas calzoncillos del siglo pasado. Hay que tener un buen entorno para poder estudiar. Vale. Me acuerdo del capítulo de los Simpsons, el que Martin le ayuda a estudiar a Bart Simpson y tienen ahí una leonera. Pues eso es mi cuarto, ¿eh? En fin, después de estas divagaciones estudiantiles, vamos con las noticias, si te parece. Venga, por Dios. Bueno, pues tenemos una noticia interesante. Interesante entre comillas, ¿no? Porque ya sabes que a ECC le... 2021-22 le está gustando el tema de traer autores cuando publican obras cumbre del cómic. Ya en marzo trajeron a David Lloyd con la edición de V de Vendetta. Y ahora en junio, aprovechando la nueva edición de Watchmen, que también será más o menos como la de V de Vendetta, así en tapa blanda y cosas de esas, pues traerán a Dave Gibbons, ya que claro, ya sabéis que Alan Moore no sale de su casa. ¡Cabreo Moore! ¡Oh, avión! Y encima a España, esa cosa rara. Nada, nada. Y bueno, pues lo traerán los días, el día 14 a 16 de junio. Y me imagino que harán varios actos, actividades, algunas pues me imagino que serán con prensa, con entrevistas y tal, y otras que serán con encuentros con fans y demás. Uh-huh. Siempre está bien que traigan autores. Uh-huh. Sí, a ver que sí. Yo, no sé, o sea, es lo típico que también deberían copiar, entre comillas, otras editoriales con las cosas internacionales, ¿no? Porque... está, hombre, siempre hay presentaciones de los cómics que se van publicando, nacionales con los autores y todo eso, pero es más raro ver a los autores presentar, que no hace falta presentar Watchmen a estas alturas. No. Pero aprovechar esa publicación para traer a los autores y tal. Pues un autor que yo creo que no van a traer los DCC próximamente va a ser James Robinson. Porque ha dicho, bueno, pues nada, que me voy de DC, yo también. Ya empiezan a quedarse solamente los amigos de Bojarras, así que... ay, qué mal pinta la cosa. Bueno, el caso es que James Robinson dijo, esto de Twitter, que es una gran cosa para las declaraciones, dijo, bueno, pues a día de hoy dejo el tema de Tierra 2 en el número 16, y bueno, me ha gustado mucho... es un bonito día y creo que voy a llevar al perro a la playa. Pues muy bien me parece, James Robinson. Y luego dijo, sí, bueno, esto también significa que no estoy trabajando para DC ya. Y mucho, muy buenos deseos a Dan, Didio y Geoff y los demás. ¡Hasta luego! Así que, oye, ¡hasta luego! Pues sí, pues otro más de los autores medianamente decentes de DC. Sí, otro de los guionistas un poco que tiene un cierto pedigrí, que bien puede hacer cosas malas, porque ya también ha tenido sus momentos, pero también tiene un cierto estatus de buen autor. Y bueno, pues nada, hasta luego. Busca mejores lugares. Pues sí, si te parece vamos a pasar al tema de cine y televisión y cosas de esas, ya que tenemos muchos trailers. Sí. Como por ejemplo el nuevo trailer de Lobezno Inmortal. Un trailer que además comienza un poco con sorpresa, ¿no? Con Lobby, ay, sueño con Jean Grey y cosas de esas. Sí. Para pasar a Lobezno Homeless y ya meternos en Japón. Exactamente. Y que parece que va a tener ahí la cosa. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué pinta tiene? Es que ahora mismo no sé ni qué opinar, o sea, en No, serio. yo tampoco. O sea, es en plan, con Lobezno, como es un personaje que por un lado me gusta, pero por otro lado me da mucha pereza, sobre todo en sus aventuras en solitario, pues me espero cualquier cosa. Hombre, ha estado chulo el tráiler porque hemos visto a Víbora, hemos visto a mucha gente de la mitología oriental, entre comillas, porque así a simple vista parece que han mezclado Japón con Madripoor y con, vamos, con todo el sudeste asiático. Eso, tochinos. Todos chinos, ¿para qué? Y bueno, pues no sé, quién sabe qué No saldrá de lo ahí. sé. Se comenta que hay bueno, una de las cosas de la trama de la peli va a estar de forma parecida en uno de los arcos que va a escribir por Cornell en la serie de Lobezno. Y que hay gente que leí, no me acuerdo dónde leí el artículo, hay gente que tiene en mente que Marvel quieren el año que viene matar a Lobezno, que es una cosa que a mí siempre me... Vamos, que no. Pero vete a saber, porque desde luego esas cosas que quieren hacer, pues es el mejor paso para hacerlo, pero bueno, lo dudo bastante. Pues sí, que por cierto, hablando de Lobezno y demás, andan, parece que ser que andan peleados entre Marvel y Fox para, bueno, Marvel está montando Vengadores 2 y Fox está montando Días del Futuro Pasado y el resto de la franquicia X-Men. Y ambos quieren poseer a Mercurio. Le quieren poseer. Le quieren poseer porque ya Whedon ha dicho, no, no, yo en mi película quiero a la Bruja Escarlata y a Mercurio. Pero parece que se han quedado sin él en Marvel, ¿no? Sí, no sé, es algo raro todo el tema. Entonces andan ahí y no sé si llegarán a un acuerdo o si Fox ha dicho, no, no, no, yo quiero esto. A veces parece que lo hacen por joder. Pues sí. ¿Qué vais a usar a Mercurio? No, no, le voy a usar yo. ¿Para qué? No le vamos a Primer. usar. No le íbamos a usar nosotros para nada, pero... Ch, cállate. Tú imagínate. Sí, yo lo quiero para mi película. Y sale de repente alguien muy rápido y ya. Y no se le ve más. Cruza la pantalla. Era un cameo. Y la gente, oh, seguro que es Flash. Bueno, si al final de la primera película de Los Vengadores hubo gente que dijo, ¿quién es ese Hellboy? Cosas más raras se han visto. Pues sí, Y lo sabes. pues sí. ¿Qué ganas tengo de que se cumpla el plan de Patton Oswalt para Star Wars 7? Dios Con la mío. mezcla de universos. Algo de eso había que hacer. Sí. Sí, a ver, sí. Pues sí, En pues sí. fin, otro tráiler que hemos tenido es el de la otra compañía grande, la distinguida competencia, que es otro tráiler más del Hombre de Acero, y yo creo que al final ya nos van a poner la peli entera. Sí. Pero sin saber cómo va a ser la película, desde luego parece que saca unos tráilers buenos, que tienen buena pinta. La verdad que sí, o sea, de hecho, este es el que más me ha gustado, o por lo menos el que menos pereza me ha dado su tono y su tal, ¿no? O sea, no sé por qué. Sí, supongo que también porque es, yo creo que es el que más trozo dedica a la parte, a la segunda mitad de la película, o el que menos dedica a la primera parte, que es un poco más contemplativa. Sí, que por cierto, he estado viendo, me quiero hacer una pequeña maratón de las películas de Superman y he empezado, pues eso, Superman 1, pues nada, tal. Y digo, no recordaba que fueran 50 minutos de primer acto Ay, majo. hasta que Crash llega a Metrópolis. O sea, 50 minutos de soy tu padre, Clark. Sí, desde luego. Hombre, que la primera peli de Superman está bien, no puede, o sea, está, dudar y está nadie. Está genial, ¿sabes? Pero es un típico que no te esperas y dices, o sea, esto hoy en día, 50 minutos así... Que sí que lo hay, hombre. Si tú no has visto, si todas las primeras películas de superhéroes ahora son con un buen trozaco. Sí. Si todas tienen un buen trozaco, pero por lo menos se ve un poco más al al protagonista. Ah, bueno, eso igual sí. No sé, me resultó un poco raro es la palabra. Bueno, dentro de que es buena la película y todo eso, ya no recordaba ese matiz de 50 minutos. Pues de hay reloj. Gente que le gusta más Superman 2. Bueno, también. Pero bueno. En fin. Y más cosas, más trailers tenemos. Un trailer noticia. Trailer noticia, sí, porque bueno, ya sabíamos que Josh Whedon y Disney y ABC estaban trabajando en montar un piloto para, bueno, para un poco spin-off de Los Vengadores, protagonizado por S.H.I.E.L.D., que se llamará finalmente Agentes de S.H.I.E.L.D. Bueno, el nombre completo Marvel es... presenta, saliendo de Los Vengadores, Agentes de S.H.I.E.L.D., sí, esta compañía de espías. El nombre completo es, de hecho, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Más largo puede haber quedado. Más largo puede haber quedado, en plan, Marvel Present Avengers Spin-Off. Hombre, que parece que es un poco... Que si lo llaman S.H.I.E.L.D., la gente que ya sabe, pues no tiene problema. Lo que da la sensación es que es un poco en plan para que cuando la gente vea qué ponen, digan, ah, esto es lo de Marvel. Hombre, claro, y también es verdad que ya no de decir, esto es lo de Marvel, sino que hace 3 años terminó The S.H.I.E.L.D. Cierto. Quiere decir, vale, que también habrán querido guardarse las espaldas, que claro, la gente ve S.H.I.E.L.D. y dice, ¿qué es esto? ¡Vuelve Vic! No, no estoy seguro. Después de No Ordinary Family ya tuvo suficiente. Imagínate. Big Mackey era un policía corrupto. Con familia superpoderosa. Eso sí que es una serie, ¿eh? Me interesa. Pues sí. Y bueno, pues... Finalmente ya ha sido aprobada, que la veremos ya directamente en otoño, o sea, en septiembre, octubre, cuando sea la fecha de estreno, pues ¡pumba! Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Y bueno, pues un tráiler en el que nos ha mostrado un poco de qué irá. A mí me ha recordado un poco tema alfas, ¿no? O sea, gente uh-huh. tal, y que aunque no tengan, no parece que tengan los agentes de S.H.I.E.L.D. superpoderes y tal, van a estar encima o buscando o interceptando pues a gente con superpoderes y ya ven qué hacen con ellos. Sí, y desde luego parece el tipo de serie que la puede, aparte de por la popularidad, la pueden vender fácil porque es fácilmente adaptable a una cosa muy episódica, uh-huh. aunque tenga trama, pues bueno, un poco más a largo plazo, que esperamos, por favor. Pero sí, es fácilmente convertible a algo que cada episodio pues tienen una cosa que hacer y cosas así. Uh-huh. Hay una cosa rara, hay un tío con superpoderes. A ver. Sí, desde luego. Y bueno, pues y bueno sale Luke Cage. ¿O no, han dicho desde Marvel oficialmente que no. Entonces, ¿para qué? Bueno, en fin, no sé, parece un poquito. Yo pensaba, pues podría ser la caña que fuera Capa, ese encapuchado. A lo mejor es que les han comprado los derechos los de Fox y lo van a meter en la película de X-Men también. A cambio de Mercurio. Exactamente. Oye, te lo cambio por Mercurio. Qué triste. Imagínate al señor Fox y al señor Marvel repartiéndose cromos. A ver, señor Marvel, ¿qué tiene usted? Ay, yo sé. Repe, le tengo, no le tengo. Uy, me falta uno que corra. Ah, lo he pedido yo. Bueno... La pinta, ¿a ti qué te parece? Aunque sea un poco prematuro. Sí, es un poco prematuro, eso te voy a decir. Hombre, tiene buena pinta, os quiero decir. Pinta una serie de acción, de tal, que por lo general no... Claro, como siempre con las series de acción y tal, sus trailers siempre engañan, o sea... Sí, desde luego. Pero hombre, no tiene mala pinta, desde luego. No, y tiene pinta de que va a ser divertida y... Y sale la gente Coulson, que mola, entonces, bueno, tienen un poco uh-huh. comprado un trozo. A ver qué tal. porque tiene un montón de gente que no se ha presentado antes en ningún sitio. Sí. Y es, hay que ver qué tal son estos personajes, o si, y luego, desde nuestro punto de vista más personal, si tiene algo que ver con alguien del cómic. Que vete a saber. Que por cierto, había preguntado yo por Twitter tal, qué les parecían los trailers y todo eso, y han hablado del de Superman. Y tenemos a arroba todo trastornado diciendo que por qué narices Perry White es negro en Superman, Nick Fury en Ultimate y Kingpin en Daredevil. Cuota, amigo, cuota. Efectivamente, yo te lo explico, porque si no, le dicen, jo, y no tenemos así alguno negro, porque claro, si lo piensas, primeras historias de los Vengadores, primeras historias de Spider-Man, primeras historias de Daredevil, no hay mucha gente de color, que dicen. Y entonces, ¿qué hace? Uf, a convertir a alguien en negro. Pues claro. ¿Por qué no? Al menos Es un poco... aquí no les suele matar, no como en The Walking Dead. Sí, ahí sí que les gusta. ¡Hostia, un negro! ¡Que tenemos dos! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Dios? ¿Cuánto negro? Esto es demasiado para mí. Hombre, por ejemplo, en Vengadores lo tenían medio hecho con lo de Ultimates, que a Mark Millar dice, ¡ay, cómo mola Samuel L. Jackson! Y lo tenían medio hecho. Que hay que decir que después en Marvel, yo todavía pienso que han hecho un pitoste de la leche. Pues sí. Se han montado un lío ellos solos, que no sé ni por dónde les da el aire para intentar que Nick Fury que salga en los cómics sea negro. Pero vamos, del copón. Sí. Así que bueno, en fin. Que también dice, bueno, arroba Resurrection M sobre Superman, que hasta ahora Superman pinta bien, puede ser la mejor peli del año o el último clavo en el ataúd para DC. Habrá que ver. Pues sí, habrá que ver. Muy bien dicho, esa es. Hombre, desde luego, yo creo que es una buena forma de ver qué tal anda DC en el tema del cine, porque es la primera película, entre comillas, así de su relanzamiento, también muy entre comillas, porque como el de los cómics también se lo han inventado un poco de pasada. Y claro, que tienen ahí pendiente la Liga de la Justicia y a ver qué leches hacen. Y si esta película es una catástrofe, pues a lo mejor deberían de andar pensándose en otras cosas. Pues sí, pues sí. Bueno, a ver. Pasamos, si quieres, a las secciones. Tenemos algo que nos gusta mucho, porque es el top de ventas de abril. Sí, dejemos el cine y la televisión, que yo todavía no he visto Iron Man 3. Soy muy triste. No, yo tampoco. Somos grandes. Somos guays. Sí, señor. Exactamente. Porque somos los modernos y guays. Porque cuando todo el mundo lo ha visto, nosotros decimos, no. No. Nosotros... Verla ahora es tan mainstream. Exactamente, vela, pues después salga en Claro. DVD o algo. Es más, hay que verla cuando la pasen por la 2. Exactamente, por la 2. Por la 2 no creo que la pasen. Te compro más un Antena 3, el peliculón. En fin. Bueno, las ventas en Estados Unidos de abril, que siguen siendo más altas que el año anterior. Y más altas que hace 5 años, lo cual siempre, siempre está bien. Pero es que incluso son más altas que hace 10 años, lo cual está también muy bien. Pero empieza a asustar. Sí, empieza a subir extrañamente. Obviamente no son más altas que hace 15 años, pero las ventas, por ejemplo, en abril son solamente 3% menos que hace 15 años. Y hace 15 años no estábamos... O sea, hace 20 años es donde estábamos en lo bueno. Pero bueno, aún así, yo creo que no está nada mal. ¿Y qué tenemos? Pues bueno, digamos que en parte este ha sido un mes más o menos tranquilo, no súper espectacular en muchas cosas, y eso pues deja que la cosa de DC que realmente ha conseguido mantener sus ventas mejor, que es Batman, se alce con el primer puesto. Y es lo más vendido, 132.000, que está muy bien. Y desde luego hay que reconocerle, ya te puede gustar la etapa o no, puedes decir misa, te puede gustar DC o no, que más bien espero que no, pero Batman ha mantenido las ventas, incluso ha subido, que es algo acojonante. Y yo, bueno, tengo que aplaudir la capacidad de Snyder para mantener el interés de la gente. Sí. En segundo puesto tenemos Thanos. Además que ese era el mes What the fuck de estos que decía. Sí, que yo no estoy seguro, pero yo diría que no ha ayudado tampoco especialmente a las ventas de DC. No, porque está todo más o menos igual. Más o menos Bueno, igual o Detective malo. Comics ha bajado un montón. Hay cosas que han bajado, sí. Yo creo que esas tonterías. Es que son tan de los 90. Ay, Dios, por favor. En fin. El segundo puesto está Thanos Rising, que es, bueno, un poquito preveyendo la llegada de Infinito, pues van a dar un poquito de bola a Thanos. Aunque cuando el otro día estaba leyendo un poco más el argumento de Infinito, me da la sensación de que Hickman ha metido a Thanos, pero también tenía más interés en otras cosas que hacer por ahí. Sí, o sea, bueno, Thanos Rising lo hace Jason Aaron, que es una miniserie, e Infinity, claro, leyendo unos parece que dice, tengo que meter a Thanos porque me han dicho, mete a Thanos. Sí. A ver, si Thanos hubiera sido algo que le hubiera interesado a Hickman, ya te lo habría sacado hace tiempo. Sí, o sea, te lo había sacado en los Cuatro Fantásticos. Porque hay que reconocer que desde luego las gemas del infinito sí le interesaban, pero bueno, el guantelete le interesaba, pero Thanos no tanto. Y a Thanos yo creo que es un personaje que hay que tenerle cuidado porque es jodido de usar bien. Y es de las pocas cosas que Jim Sterling ha hecho bien en su vida, pero bien, bien. Así que bueno. Luego en tercer puesto tenemos una sorpresa, bueno, más o menos relativa, pero sorpresa al fin y al cabo, que es un cómic de Image y es Jupiter's Legacy, que es el cómic, si no me equivoco, de Mark Millar y Frank Quitely, Sí, efectivamente. que está bastante bien de ventas, vamos, 105.000 y en el tercer puesto de lo más vendido. Lo cual, bueno, viene a demostrarle a Mark Millar que no necesita estar en Marvel para vender, ya se ha conseguido un nombre. Y la verdad es que no he leído todavía este número, no sé si lo has leído tú ya. Me lo leí, a ver, no me pareció nada malo, o sea, me pareció decente. Pero vamos, ni malo ni muy bueno tampoco, o sea, No. meh, vale. O sea, en línea Mark Millar correcto. Vale, o sea, el Mark Millar no horrible. Y Efectivamente. ofensivo, vale. Luego tenemos más Marvel con el super crossover de la Era de Ultrón, en el que tiene sus números 4, 5 y 6, que están en el puesto 4, el 6 y el 7. Después está la Liga de la Justicia, obviamente, de DC, que es la última cosa que vende por encima de 100.000, en el puesto número 5. The Walking Dead, que Image estará contenta también con The Walking Dead, en el Sí. puesto octavo. Batman y Red Robin. En el puesto 9, en el puesto 10 cierra Guardianes de la Galaxia con el número 2, que también está bastante bien. Después los dos números de Superior Spider-Man, que yo creo que está vendiendo muy bien. Está Sí. vendiendo un pelín mejor que antes. Y la verdad es que, oye, me alegro. All New X-Men, desde luego Bendis sigue vendiendo, porque hay que reconocer una cosa. Bendis puede gustarme o no, no, no, quiero decir, normalmente. En los 16 primeros puestos tiene los dos números de Uncanny X-Men, el de All New X-Men, Guardianes de la Galaxia y tres números de la Era de Ultrón. O sea, la mitad. No es Marvel, sino es Bendis. Es jodido. Luego Uncanny Avengers, que está en el puesto 14, que también yo creo que sigue vendiendo bien. Vengadores, en el puesto 17, en el número 10. Detective Comics, el otro número de Vengadores. Uncanny Avengers. Con otro número este mes. Green Lantern, que cada vez vende menos. Está en el puesto 21. Nuevos Vengadores, que yo me imagino que es más o menos normal que venda menos porque es una serie mucho más de esquemas. El Que diagrama del mes. es más de diagramas que la propia Vengadores, que también es de Hickman, o que Uncanny Avengers, eso seguro. El Obezno, el número 2, que oye, ahí está. Masacre, en el puesto 24. Y Batman Incorporated. Con el número 10 en el puesto 25, que también está muy bien. Luego, por ejemplo, el número 12 de Saga, que sigue vendiendo, yo creo que estupendamente. Sí. Y bueno, luego hay cosas como, bueno, por ejemplo, más cosas de Marvel que acaban de empezar. Thor de Jason Aaron está en el 31. Desde luego, no es un mes muy espectacular en cuanto a ventas en general, pero bueno, no está mal la cosa. Y luego voy a ir tirándome un poco a la era de los tristes. Tenemos La era de los tristes. Tin, tin, tin, tin. series de DC, por ejemplo, canceladas. Es que venden poquísimo. Deathstroke, Savage Hawkman, que están canceladas. Team Seven también está cancelada. Yo Vampiro, cancelada. Pero es que no sé a quién le extraña. Obviamente, estos números, que son los números 19, ya estaba anunciado antes que estaban canceladas, ¿no? Sí. Entonces me imagino que habrán vendido Bueno, menos. salvo alguno, espérate. Yo vampiro fijo. Y Y sí, de estos, Hawkman también. Firestorm, que todavía vende Firestone menos. creo que... No estoy seguro, pero creo que también. Es que Firestorm vende como la adaptación de la serie de Arrow, que eso es muy triste. Eso es así. Y bueno. No, eso es porque la adaptación de la serie de Arrow es muy buena. Sí, ¿eh? No sé, es que a mí comprar un cómic de la adaptación de una serie, y la serie tampoco es súper espectacular, pues es un poco lamentable, pero bueno. Y antes de pasar a los tomos, así comentando un poco en general el tanto por ciento de ventas según unidades y según pasta, tienes a Marvel, que tiene el 41,78% de unidades, y DC el 27,72%. Y bueno, y en dinero, 37,95%, y DC el 25,98%. Es bastante exagerado. Yo creo que si lo comparas con hace un año, ni punto de comparación, y es obvio, si ya lo llevamos diciendo mucho tiempo, que bueno, DC tenía que caer. Sí. Y es que es lo normal. Y aquí dentro de los tomos, pues mira, tenemos uno de un desconocido. Una cosa que la verdad es que no nos ha llamado mucho nunca la atención y tal, y que es la primera vez que lo vemos aquí, que es The Walking Dead volumen 1, Days Gone By. Lo tengo que Puto leer, lo tengo pesado. pendiente todavía. Lo tienes pendiente todavía. Me cago en su puta madre. Vaya pesadilla. Bueno, y eso, que si te das cuenta, ya le han quitado el superprecio que tenía de $10. Ahora vale como los demás, 14,99, pero sigue siendo el más vendido. Yo no sé hasta cuándo el primer tomo de The Walking Dead va a ser lo más vendido o tan vendido. Es que es espectacular. Y además es que, extrañamente también, en todo el top 10 no hay ningún número más de The Walking Dead. Y ya es hasta el 12, cuando hemos tenido, bueno, meses que daba un poco de asco. En el segundo puesto estaba Manhattan's Project, el segundo volumen, de Jonathan Hickman, también de Image, que Image vende súper bien en tomos. El tercero es Happy, que también es de Image, que es la de Grant Morrison, que por cierto ya me he leído. Y de hecho soy uno de los contribuyentes. Así que ya la comentaremos. Luego está el volumen 1 de Saga, que sigue vendiendo bastante bien. Ahora está a precio de los buenos, de $10. Por eso comprarte el de Planeta, que vale 17 euros, es da más por culo. Punk Rock Jesus, de la que luego hablaremos, que es una de las nuevas novedades, valga la redundancia, en España. Está en el quinto puesto. Después tenemos DC, que otra vez, aunque últimamente estábamos diciendo, oye, pues está volviendo Marvel un poquito a los tomos. No, este mes, ¿no? Batman Detective volumen 1, Batman Detective Comics volumen 2 y Batman The Killing Joke Special Edition, o sea, la broma asesina edición especial. Es de estas cosas como Watchmen y V de Vendetta, que cuando sacan una edición nueva a la gente se le va la olla. Luego tenemos el segundo volumen de La Cosa del Pantano. Fíjate tú qué cosas. Y cerrando el top 10, ya por fin tenemos algo de Marvel, que es Ojo de Halcón, el primer volumen. Y bueno, luego hay Morning Glories. Tenemos The Walking Dead, el volumen 2. Vengadores contra X-Men versus. Vaya. Por $25 no me compro yo eso, ni borracho. En fin. Y nada, luego, pues eso, un poco así repartidito. Y nada, ahí están las ventas. Y eso es en Estados Unidos, porque tenemos ventas de españolas. Oh yeah, ya sabéis que bueno, en Gen Comics recogen las cifras de ventas que, bueno, las cifras no, recogen la lista de los más vendidos en las tiendas de Generación X, una de las cadenas de tienda de tienda de cómics más importantes de España. Y tenemos varios tops. Tenemos de indie, de independiente, tenemos La Colmena de Charles Burns, la nueva obra de Charles Burns, que por cierto tengo bastantes ganas porque además ha sonado mucho para Eisner y cosas de esas. Luego tenemos Europesadilla de Alexa Lowe, La Guía del Mal Padre de Guy de Lisle, Los Capullos No Regalan Flores de Moderna del Pueblo y el resto, pues, y en el quinto puesto Reset de Peter Back. Luego en europeo tenemos World War 2.2, La Otra Guerra, de Robrero y Toledano. Se me había ido de repente el navegador. Bueno, Luego el piloto de Edelweiss, de Romain Hugault. Luego tenemos Sortilegios, de Manuera. Y bueno, pues también la Gran Odalisca, de Bastian Vives. Y Yokai, la conspiración. Luego, poca idea tengo yo de esto. Poca idea. Luego también tenemos en Grappa, tenemos ahí ya, averigua qué se vende en España más, Marvel o DC. Pues, sorpresa. Oh, pues sí, amigos, Marvel. Tenemos el número 11 de Lo vende la Patrulla X, de cómics más vendidos. En el segundo puesto, los Imposibles Vengadores 2, Los Vengadores 27, que estos ya son de Marvel Now, La Imposible Patrulla X 11 y Nuevos Vengadores 26. Desde luego, la etapa de Isonaron de Lo vende la Patrulla X, yo creo que en España está funcionando muy bien, ¿eh? Sí, bastante bien. Aparte de por el boca a boca y tal, sí. Aparte que es un cómic bastante bueno, bastante ligero, bastante bastante interesante. Sí, eso es que da gusto cogerle y decir, voy a leer el número de esta semana y sabes que va, como mínimo va a ser entretenido o va a tener alguna cosa extraña. Bueno, pues tenemos también en tomo, tenemos el primer tomo de Ojo de Halcón, el cuarto de X Factor, las múltiples muertes de Madrox, lo cual me resulta bastante interesante. No sé si otros meses, cuando ha habido tomo de X Factor, ha estado también entre los más vendidos. Es que ya no sé decirte. No me acuerdo cuándo salió el anterior tomo. Ese es el problema que tengo ahora en la cabeza. Bueno, Superman Hijo Rojo, otro clásico de Mark Millar, de cuando era decente. Luego tenemos el Tierra 2 de James Robinson, el primer tomo de Tierra 2, con los cuatro primeros números. Y la finalización de Los 12, esa gran obra de JMS, de Straczynski, que bueno, por fin terminó. Que por fin terminó. Luego en tomos americanos tenemos también el tomo 17 de Los Muertos Vivientes. Esto no es una sorpresa. Sí, Los Muertos Vivientes entre lo más vendido, pero ¿qué es esto? Qué locura. El primer tomo de los proyectos Manhattan. Fábulas, un hombre lobo en el corazón de América. El undécimo tomo de Los Muchachos, The Boys. Y el cuarto de Lock and Key. Y en manga tenemos One Piece, el último One Piece, 67. Regreso al mar, de Satoshi Kon. Claymore 22. Terme Rome. Y Fraction, de Satoshi Kon. Que por cierto, Fraction me lo tengo que hacer con él, que todavía no lo he pillado. Desde luego, One Piece no es sorpresa tampoco, pero echo de menos. No, no. O no salió ese mes, acaso, Naruto y cosas de esas. Lo mismo, es que claro, no sé cómo lo organizarán, pero ahora mismo suelen sacar las cosas de tomos que ya están casi casi, iba a decir, a ritmo japonés, entre comillas, pero lo suele sacar bimestralmente. Vale. Por lo menos Glenat sacaba Naruto ya bimestralmente. Vale. Y bueno, pues una vez repasado el top de ventas de España, vamos a las novedades de junio. Sí, novedades de junio, que es un mes en general, bueno, un poco así de tranquilidad, pero que Panini normalmente se le nota bastante que pasa un poco de las épocas del año, de los salones del cómic, y pasa un poco de todo, ¿no? Va poniendo sus cosas según van saliendo y se acabó. Sí, es en plan, bueno, ¿qué hacemos? Pues mira, toca sacar esto, troca atrás. Pero es que es agosto, es que me da igual. ¿Qué toca sacar, he dicho? Entonces, ellos pues siguen con su publicación de Marvel Now, y aparte, por ejemplo, tienes tomos de el tomo de Criminal de Brubaker y Phillips, en una de las colecciones en las que Brubaker demuestra qué cosas se le dan bien. Es el tomo integral, que es de 432 páginas a un precio. A precio X. Igual que Kick-Ass, este preludio, spin-off, todas estas cosas, que se llama Hit Girl, y que tiene 136 páginas y es precio X. A saber. Y como digo, Marvel continúa, hay muchas colecciones, pero este mes de junio hay un montón de novedades en cuanto a Marvel Now, que son La Imposible Patrulla X, de Bendis, Los Cuatro Fantásticos, de Matt Fraction, aunque, como ya comentamos y nos da pena, Fundación Futuro ha sido relegada a tomo. Sí. Y teniendo en cuenta que hasta ahora estaba publicada, lo cual, leyendo Los Cuatro Fantásticos y FF, casi que agradezco que esté en un sitio aparte. Sí, pero ¿no se merece FF a lo mejor grapa también? Sí, pero es más difícil. Es que creo que sería más difícil estar en grapa solitaria. Y tú, o sea que a ti no. Y yo, sinceramente, si me lo venden con los Cuatro Fantásticos, no compro los Cuatro Fantásticos. Vale. O sea que tú prefieres que hayan deshecho un poco la simbiosis que tenía en la etapa de Hickman porque era mucho más. Bueno, era mucho más cercana. Sí. Vale. Ya que es más. Aparte de que las tramas están más separadas, aunque evidentemente tienen que en común. O sea, lo que me paso con un FF muchísimo mejor que con los Cuatro Fantásticos. No me extraña, porque los Cuatro Fantásticos está resultando un poco. Bueno, está resultando, o estaba resultando, porque yo ya he dicho, pues bueno. Ya, y mira, es lo que decía mi librero, si es que FF lo está escribiendo Allred. Pues bueno. Fraction firma, pero en realidad. Pues no me parece mal. Desde luego, no sería el primer cómic que leería de Michael Allred y la verdad es que, bueno, el Madman a mí me gusta mucho Madman, o sea que. Y más cosas. Ahora, cosa que a mí por lo menos sí que me está gustando es Thor, el Dios del Trueno de Jason Aaron, que Isaac Rivet, y que está bastante bien, la verdad, y aparte de que está muy bien dibujado. El primer número de Guardianes de la Galaxia, que trae el número 1 y el 0.1. Que como dijimos, bueno, ya lo comentamos, tenéis los rincones de Marvel Now por ahí dispersados, si queréis saber algo sobre estas colecciones. ¿Qué más? Tenemos Los Vengadores, de Jonathan Hickman, que llegan ya. El primero tenemos Los Vengadores a secas, que vienen con tres números, es el primer arco ya, lo cual me parece muy estupendo. Sí. Luego está Los Nuevos Vengadores, que viene con dos números, que tampoco tengo ningún problema. Y luego está Vengadores Secretos, que también la comentamos hace poco en el rincón de Marvel Now, que es la de Nick Spencer, y que tiene un estilo pues bastante distinto. Y hablando de los Vengadores, y hablando de su último jefe, Brian Michael Bendis, pues tenemos La Era de Ultron, que sale con un primer número de 48 páginas, con los dos primeros números de esta miniserie. ¿Son ocho? 10. ¿Son 10? Madre de Dios. Son 10 números. Madre de Dios. Y en los 6 primeros no pasa nada, así que. Un Bendis. Bueno, hasta el final del sexto no pasa nada. Pues joder. En fin. Ahí está, eso es Panini. Aparte de eso, pues como siempre, continúa con sus tomos, un montón de cosas, las colecciones que estaban ya en marcha. O sea que Panini sigue. Y normal, porque Marvel pues ha funcionado bien en España siempre. En parte porque desde hace ya un cierto tiempo la han publicado con bastante más decencia que DC y constancia. Así que ahí está. Luego tenemos Planeta, que la verdad es que no tiene novedad alguna. Siguen publicando algunos tomos de Star Wars, de Conan, un nuevo tomo de Creepy, otro de Zodiac. O sea, no tienen nada destacable especialmente. Sí, la verdad es que estuve viendo, en plan a ver qué me pillo tal, pero nada. Está un poco. Hombre, si estás leyendo alguna de las colecciones esas, pues bueno, ahí tienes otra claro, cosa. Pero evidentemente, pero no es mi caso, así que. Poca cosa. Luego tenemos ECC, que como hemos comentado antes, publica Watchmen. Y que, obviamente, como todos podéis imaginar, después de antes de Watchmen, pues viene Watchmen. Que lo podían haber puesto como subtítulo o encima del nombre. Después de antes de Watchmen llega Watchmen. Obviamente, si no tenéis. Podemos leer de los que inspiraron antes de Watchmen. De la obra que inspiró antes de Watchmen. Watchmen. Desde luego, si no tenéis Watchmen, pues ya la tenéis que comprar. Que primero estaba mirando y digo, uy, es caro. Y luego he dicho, ah, pues no es tan caro. Son 416 páginas, 25 euros. Y no es tan caro. Pensaba que era. En mi cabeza lo tenía de otra forma y. No, está bien, además, si lo comparas con la lista esta de precios famosa que sacó ECC, sí. es le sale hasta más barato de lo que debería costar, según sus propios criterios. Y es normal en parte porque yo me imagino, aunque Watchmen ya haya sacado, pues sacó Norma, obviamente la sacó 5, le sacó el Absolute Planeta y todas esas ediciones, Watchmen es una apuesta segura. Y van a vender la tirada, puedes hacer la tirada un poco más grande y ya está. Así que, bueno, lo dicho, si no lo tenéis, Sí, pues sobre tú. todo porque ten en cuenta que también la última edición de Watchmen, que fue la tocha. Sí, claro. Es que fue aquella. Eso que llamaban Absolute en Planeta, que eran unos tomacos de cagarse vivo. Claro, y la anterior era la de Norma, de hace La que se le 10 caían las años, páginas. 15. Sí. Desde luego hace falta, es lo que dices tú, es un tomo de tapa blanda, pero que se lee bien, ¿sabes? O sea, una cosa como Dios manda. O sea, que incluso alguien que tenga alguna de estas ediciones que no tiene nada que ver con esta, en el fondo, pues igual se la pilla. Desde luego, si no la tenéis, ya la podéis comprar. Luego tenemos también Superman Identidad Secreta, que la publicó ya Planeta y mucho más barata, pero hace ya mucho tiempo y no se puede encontrar, obviamente. La comentamos cuando hablamos del 75 aniversario de Superman. Es de Kurt Busiek y Stuart Immonen. 208 páginas, 18,95. Y también recomendable. También recomendable, así que echadle un ojo. Y hablando de Superman, por cierto, tenemos Superman, la llegada de Hell, el infierno. No, no, es He-El, o sea, alguien H-L. kryptoniano, que es un crossover entre las colecciones de Superman, Superboy y Supergirl, que en DC han dicho, pues lo metemos en un tomo. Y yo digo, pues me parece bien. Pues sí, ¿para qué más? En fin, si Superman y Superboy ya les escribe Lobdell y Supergirl, pues ¿ves? Este tomo puede ser buenísimo. Y hablando de cosas buen... Imprescindible, amigos. Como el siguiente tomo. Hablando de cosas buenísimas, tenemos Jóvenes Titanes Año Cero, que trae el cero y los seis primeros números de la colección, que ¿Por qué? no, si lo supiera. O sea, ya directamente ponen Jóvenes Titanes, tomo 1, y no hace falta llamarlo Año Cero, porque del Año Cero solo está el número 0. Sí, que el número cero se publicó después del 12. Es, bueno, Que también es verdad. obviamente, no sé, que normalmente da un poco igual porque se suponía que los números cero eran flashbacks y demás, pero a veces no lo eran. En este caso ya no me acuerdo porque no tenía la suerte de seguir leyendo la colección. Pero bueno, que no os lo compréis, que es una basura. Y lo que os comentaba antes, Punk Rock Jesus, que es de Sean Murphy, y que ha habido gente que le ha gustado bastante y gente que dice que no. Desde luego el dibujo supongo que será bueno, porque Sean Murphy es bastante buen dibujante, y ahí está. Es también en Estados Unidos uno de los tomos más vendidos. En este caso son 224 páginas, 16,95. Luego tenemos Norma, que publica, bueno, pues sus cosas de Moebius. También te publica, por ejemplo, El aliento del Wendigo, que es de Charlie Adar, el dibujante de The Walking Dead. Sí. Y publica Next Men, de John Oh, Byrne. yeah. Esto es de mítico para arriba. Van a ser cuatro tomos, 264 páginas, 25 euros. O sea, que si lo comparas con Watchmen, desde luego es más caro. Sí. Bastante más caro. Y bueno, es una de estas obras de John Byrne. No me acuerdo si era. Ya no sé si la publicó primero en Legend, en Dark Horse, en sellos diferentes, luego se fue a otro, En alguna luego. rara sí, pero no me acuerdo. No sé si ahora ha vuelto a resucitarla en IDW. Bueno, en Sí, fin. la resolución creo que sí que ha sido en IDW. Vale, eso ha sido hace poco, o va a ser dentro de poco, No, y. ya ha sido, o sea, Vale, ya ha fue una sido. miniserie que será el cuarto tomo, me imagino. Vale, pues eso, los que no lo conozcáis, esto ya tiene también unos años, es curioso, supongo, aunque no era yo muy fan, yo me leí algunos números, aunque si te digo la verdad, hace 20 años igual, es que no me acuerdo. Cuando éramos jóvenes. Joder, jóvenes. Y bueno, también sacan otro tomo de 30 días de noche que tiene sus fans, así que ahí tenéis otro tomo. Y luego tengo, por ejemplo, Astiberri, que publica Cómo saber si tu gato planea matarte, que es un libro cómic de humor, aunque todos sabemos que es cierto, que los gatos te quieren matar en el fondo, Sí. que lo conoceréis quizás algunos, supongo, por las tiras cómicas de una página bastante famosa que es The Oatmeal, y que yo tengo alguno de los libros. Me parece que hay uno que se llama Cómo golpear a un delfín o algo así, o cómo dar un puñetazo a un delfín o algo así, que está bastante gracioso. Y bueno, pues lo sacan, vale 15 euros. Y a veces digo, esto me suena a mí que es más barato si te lo compras por ahí. Y yo, no es por joder a Steve Berry, que no hay que andar fastidiando a la gente, bueno, un poco más humilde. Porque sí, vale, los tomos de Planeta, Panini y Norma, la mayoría también les puedes encontrar más baratos. Pero me ha llamado la atención que, y con envío gratis seguro, te puedes comprar esto por 5 euros menos. Por ejemplo, en Book Depository o en Amazon del Reino Unido te lo puedes encontrar a 8 euros. Que da un poco de cosa, pero bueno, en fin. Yo lo dejo dicho, y desde luego, si podéis leer inglés, pues no es mala idea. Y luego, que me llamó la atención, porque yo pensaba que esto ya estaba perdido en las nieblas, La Cúpula edita un tomo de Tangirl, que es una cosa medio mítica entre lo independiente de hace bastante tiempo. Y bueno, yo me imagino que la gente que tenga una cierta edad se acordará, y sean los únicos que se lo compren, porque también es un poco carillo, ¿vale? 112 uh-huh. páginas, 19 euros, o sea que... Si tenéis ahí la nostalgia y os gustaba en su momento, espero que no por la película, que era bastante mala, y oye, ahí está. Pues vale, pues hasta aquí nuestra lista de más vendidos. Y vamos a pasar ya a nuestra Comicteca, a este pequeño resumen o batería de reseñas que tenemos. Y vamos a comenzar con el segundo número de The Private Eye. El ojo privado. Ay, se me ha ido toda la flema. El ojo privado. No me extraña, porque para decir el ojo privado... Es que es muy complicado, yo que estoy aprendiendo español. Bueno, el cómic de Brian Kepa-Bogan y Marcos Martín, que publican a través de internet en la página panelsyndicate.com, y que lo puedes comprar por la voluntad. Ay, ayúdame algo. Y bueno, han comentado pues eso, que han estado muy, muy agradecidos de todo el recibimiento que han tenido con el primer número. Ahí va el segundo número. Y recordemos que la historia iba sobre un futuro en el que internet ya no existe. Todo eso pasó a la historia. Y han vuelto un poco a los tiempos más analógicos. Y la privacidad está por encima de todo. Hasta tal punto en el que todo el mundo lleva máscara para que nadie sepa quién son en realidad. Uh-huh. Y bueno, pues el primer número ya nos metía un misterio en torno a una muchacha que le pide al protagonista, que le pide pues eso, investigar su pasado. Y el segundo número pues retoma ese punto en el que nos enteramos de que, bueno, ya lo hemos visto, la muerte de la chica, y aquí pues es lo siguiente, lo que sigue. Uh-huh. ¿Cómo lo has visto tú? Bien, no me ha gustado. Me gusta cómo sigue la historia. Es lo como dijimos al principio cuando hablamos del primer número. Es clásica historia de género negro, que tiene un poco el estilo, aunque esté en el futuro, estilo retro. Uh-huh. Estilo, claro, retro con cintas de casete, cabinas de teléfono y coches voladores, que es una cosa que me hace gracia, pero... Sí. Es como ver Blade Runner ahora, ¿sabes? Es una mezcla un poco rara de las tecnologías y todo eso, pero que le da, bueno, un cierto aire de originalidad, supongo, al estilo. Y aparte, el dibujo de Marcos Martín sigue estando muy bien, aunque creo que aquí tiene más paneles con menos detalle de fondo. Tiene menos fondos. Bueno, en el primer número tenía más fondos ahí a tope de detalles y demás. Sí, sigue estando muy bien dibujado, y este está un poco más de... tenía menos tiempo. Pero bueno, que sigue estando bien. La historia es un buen misterio, yo creo. Y, oye, no le veo ningún problema. Desde luego sigue mereciendo la pena pagar algo por ello y seguir leyéndolo. Sí, desde luego. Es un cómic que lo que tú dices, o sea, está... Estamos, evidentemente, en los primeros números, pero ya se va viendo cómo se va desarrollando todo el misterio, cómo se va haciendo todo, y es que no tengo ni una sola queja. No, es que es... No hay en plan, joder, pues ya que empezamos a ver un poco por dónde va a coger el tema, no. Me hubiera gustado más pillarlo del tirón. O sea, esto es una cosa que tiene que molar más leerte en tomo, aunque no te dure mucho. Y desde luego se está manteniendo mes a mes bien la intriga y avanza la historia, no es nada contemplativa. No sé, lo estoy disfrutando desde luego. Sí, es que eso es cuando tú lees una buena historia de misterio, de suspense, con esos toques, bueno, ambientado en esa ciencia ficción que tenemos, y la verdad es que está muy chula, y lo importante es eso, que estar mes a mes, y sobre todo en un sistema que requiere mantener el interés cada mes. Sí. O bueno, cada mes, cada X, porque no tiene una periodicidad fija. No, digo cada mes, pues bueno, es más o menos como el que dice, pero... Hombre, y además hay que tener en cuenta que lo que es el asesino del misterio en concreto, ya sabes quién es, eso no es el misterio. Y aún así yo creo que se mantiene bien el interés y el ver qué es más allá y los motivos y esas cosas, yo creo que está funcionando bien. Y el protagonista es bastante curioso y bueno, no sé, yo os lo sigo recomendando. Pasamos, si quieres, al final de una de las series que más atentos hemos seguido, que ha sido Impossibles X-Force, Uncanny X-Force, con su último número, que es un pedazo tocho. Sí. Es un tochaco impresionante. En Estados Unidos, igual que la saga del Ángel Oscuro, Estados Unidos se publicó en 2 tomos, y aquí se ha publicado en 1, y no sé... a mí desde luego me hubiera gustado más que hubiera tenido periodicidad un poco más baja. Sí. Y coño, que se hubieran mantenido los tomos un poco más pequeños. Sí. Porque es que joder, es que son unos tomazos del copón. Sí, a ver, sí, o sea, el otro día que fue a la librería, no me lo pillé, aunque ya había leído el cómic, pero no me lo pillé porque bueno, no sé, porque ya llevaba 5 kilos en la mano. No te cabe. Porque no, sí, porque me pillé Panorama, me pillé El Conte de Arena de Henson y unos cuantos tomos más, y ya dije, pues aquí ya no me cabe más. Y además, a lo mejor si hubieran publicado en tomos más pequeños, te hubieran podido hacer con la periodicidad, que con un mes antes que hubiera salido el tomo este en España, que hay un par de cosas que se han hecho spoilers ya en alguna serie. Y da pena, pero porque... Igual que cuando salió la saga de Ángel Oscuro. Sí, igual. Y es una pena porque esta colección tiene algunas sorpresas genuinas, ¿sabes? O sea, de en plan cosas que no sabes si van a pasar o no. Y joder, si por casualidad te la has fastidiado, es un poco molesto. Sí. Pero bueno, oye. En fin, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido un buen cierre. Quizás, y solo quizás, ¿no? Quizás Remender ha querido poner demasiada carne en el asador. Vale. No es que luego haya funcionado mal ni nada, sino que porque de repente, claro, ves, llega un punto que ves muchos frentes abiertos, y aunque esté todo orquestado de alguna manera por esta especie de nueva hermandad diabólica de mutantes diabólicos y tal, y creo que ha querido cerrarlo todo demasiado en esta última saga. Que hay cosas que podría haber a lo mejor cerrado antes o tal, pues tal como iba la serie, pues no, es que no lo sé, o sea. Hombre, sí que es verdad que hay un montón de cosas, y hay un montón de cosas que cerrar, porque si algo yo creo que sí que ha hecho Remender en la colección es por lo menos darle algo interesante que hacer a cada personaje, y de todos tenía que cerrar algo. Sí. Y bueno, lo que sí que es cierto es que lo cierra todo bien, y ha hecho algo que a veces no hacen muchos autores, pues porque son unos lamentables, que es hablar de algún tema, o sea, mantener ahí unos arcos para los personajes y tener unos temas interesantes de los que quieres hablar. En plan, bueno, en este caso, en Imposible X-Force, era claramente la violencia y el si matar a gente está justificado o no, si es que son malos, o incluso matar preventivamente, y todo ese tipo de cosas que yo creo que sí que lo trata bien y además tiene algunos momentos así pues dramáticos y tal. Y parecía que no, pero un personaje que sale en otra, que salía por lo menos en otras dos, tres colecciones, o cuatro, según le diera, como ejemplo Slobezno, le da aquí un montón que hacer y cosas que valen para algo. Que a mí, hombre, no, se supone que esa no es su colección, que no era su colección principal, pero aún así le da algo muy importante. Sí, o sea, en ese sentido yo creo que Remender ha hecho muy buen trabajo con cada uno de sus Sí, personajes. sí, sí. Y en particular con Lobezno, o sea, no es difícil, no es fácil, o sea, es muy fácil sacar a Lobezno un cómic. Sí, es tan fácil, O sea, vamos. es fácil y Lobezno siempre va a molar, siempre va a ser, bueno, casi siempre tal. Lo que es difícil es que no quede como un personaje plano. Sí. O incluso dentro de la complejidad con el que muchas veces se tal en plan o esa dualidad soy una bestia pero soy humano soy wow. Incluso dentro de ese tal mucha gente se olvida que Lobezno tiene mucho detrás y tiene años de evolución, tiene años de experiencia en todo y hay que saberlo manejar. Y aquí Remender es de quitarse el sombrero, pero no solo con este, sino con Phantom X, con Betsy, Ángel, Sí, por con todos. ejemplo, sí, Phantom X, que es un personaje, bueno, que le creó Morrison y que yo creo que no ha tenido mala suerte porque no le han usado mal. Yo creo que ahí sí que han dado los guionistas un poco peores, que han dado un poco más lejos de él porque era un personaje jodido de trabajar, porque es un poco difícil, aunque mole. Y hay que saber hacerlo bien, y yo creo que le ha hecho genial Remender. Mariposa Mental, que es un personaje de esos de mierda de los 90 que no vale para nada normalmente, y aquí ha hecho un montón de cosas. Y bueno, por no hablar de otros personajes, como por ejemplo Masacre, que normalmente no. Últimamente con Daniel Way, pues no hacían mucho con él, y aquí no solamente era pues bastante gracioso, sino que tenía un montón de cosas serias debajo de las tonterías, que es lo que siempre para mí ha sido bueno del personaje. Sí, desde luego. Así que, oye, yo me quito el sombrero. Empieza, además, me parece, sí, el tomo empieza con la visita de Masacre a una tienda de asesinos, creo. Y que está muy chulo y es un concepto que mola, aunque no le pueda desarrollar mucho. He leído en alguna entrevista que le habían dicho, oye, que va a tener que cerrar ya la colección, que te vas a ir a otro lado. Y quería haber hecho más cosas con unos personajes que salen de ahí, pero se nota que son los que menos presentación tienen dentro de la hermandad de mutantes diabólicos. Y no sé, que ahí, por ejemplo, tiene esa Masacre creando su asesino perfecto y todas esas tonterías. Y sigue siendo, bueno, incluso el rondador nocturno de la era de Apocalipsis. Es que no sé, está muy bien. A mí, desde luego, me ha gustado un montón. Y aquí es donde Remender ha dicho, oye, que sí, que yo sé hacer cosas bien. Sí, desde luego. No cosas como Frankencastle. O sea, a mí se me pueden ocurrir cosas buenas y yo creo que de aquí no ha ido para atrás, porque Marvel Now, desde luego, está haciéndolo bien también. Tanto en Capitán América como en Imposibles Vengadores, en la que por cierto está usando personajes Sí. que ya ha sacado en y conceptos que ya ha sacado en Imposibles X-Force. Sí, y desde luego, si te has leído esta colección, está bien para después leerte Imposibles Vengadores porque hay cosas que continúan ahí un poco. Bueno, incluso alguna cosilla que usó en su etapa breve de Vengadores Secretos, que parece que también lo quería haber usado aquí, pero al final no lo pudo usar. Es como que el hombre quiere contar sus cosas y luego más o menos ya verá dónde las va contando. Sí, Es un poco como básicamente. Hickman. Un poco como Hickman también en ese aspecto. A Hickman le gustan unas cosas y luego dicen, pues vete a Vengadores. Pues bueno, voy a seguir haciendo lo mismo. Sí, y de hecho, si miras los últimos números de los Cuatro Fantásticos y ves lo que están haciendo en los Vengadores, dices, ah, o sea que por eso está saliendo aquí en los Cuatro Fantásticos no sé quién. Sí, es que... Bueno, no sé, a mí en general me gustan los dos el estilo, aparte de que me guste lo que están haciendo, me gusta el estilo ese de yo tengo mis ideas de cosas que quiero contar y cosas de las que me gusta hablar y ya iré adaptándome luego a cada colección y adaptándote bien, porque si solamente vas a contar tus cosas, pues parece que no encaja. Uh-huh. Y bueno, no sé, a mí me ha gustado, es un muy buen cierre de algunas cosas y... Otras quedan un poco más en el aire, pero bueno, también las va retomando después. Tiene cosas de qué hablar. El dibujo está bien porque... Ay, se me ha ido la pinza. ¿Cómo se llama el dibujante que hace más este tomo? Ostras, es que no tengo el tomo aquí, pero... Ay, madre que me parió. Está, a ver... Phil Noto. Ese. Phil Noto. Joder, no me salía. El dibujante que más dibuja este tomo es Phil Noto, aunque tienes número de Michael Macon. Luego otro que no... Bueno, Robbie Rodríguez, no sé ni quién leches es. Y el que dibuja el futuro, iba a decir pues apocalíptico, pero no, digamos el futuro. Es un dibujante que es un poco más mierder yo creo que los otros, pero como solamente hace el arco ese de dos números y más o menos encaja en el tono, uh-huh, no queda mal. Pero Phil Noto, que es un tío que yo no le veo dibujar un montón, y a mí me gusta bastante. Sí, es buen dibujante, la verdad, sí. Porque tiene así el estilo este de, en plan, superheroico, un poco más brillante, muy claro y eso, pero aparte cuando le toca hacer violencia, que en esta colección la hay, y toca hacer gente hinchada por cánceres y destripamientos y cosas de esas, queda bien porque aparte se ve todo muy bien. No, pues eso, la verdad es que ha sido un buen cierre, una colección que yo creo que la podemos denominar imprescindible. No, sí, sí. Yo diría que sí. Aquí en España creo que han sido 5 tomos, en Estados Unidos han sido 7, uh-huh, y desde luego si podéis haceros con ella, hacedlo, porque la verdad es que está muy chula. Uh-huh. Yo voy a ver si me voy haciendo poco a poco con el resto de tomos, porque uh-huh, los voy comprando salteados por alguna razón. Depende de la pasta. Van cayendo según lo gordos que son. Sí. En fin. Vamos a pasar a otro tomito, a Tierra 2, que ya por fin lo ha publicado ECC en España. Obra de James Robinson y Nicola Scott, que, bueno, pues nos cuenta un poco la historia de los superhéroes, de las maravillas, como les llaman allí. En un universo alternativo a New 52, que es la Tierra 2, la llamada Tierra 2. Uh-huh. En ECC son tan guays y tan guau, cómo nos gusta este formato, que lo están editando en tomos de 96 páginas, es decir, 4 números, y con el problema que acaba el tomo incluso en cliffhanger y dices, pero qué cojones pasa en mitad de una sala. El arco era de 6. Claro. ya hablamos de esto un día, ¿verdad? Sí. Pero vamos, que es que a mí me parece que hay que repetirlo para ver si le llega a alguien algún día o al subconsciente colectivo. Es que hacer tomos que son de arcos que no están completos me parece una tontería y una canallada por parte de CC. Mm. O sea, es que no entiendo. Hombre, así en tres tomos tienes dos de sí, de dos arcos. Gracias. Joder. Bueno, el cómic, bueno, ya hablamos de ello cuando hablamos de New 52, en el récord de New 52, que cuando hablamos de Earth 2, de Tierra 2, comienza con eso, con la última batalla de Superman, Batman y Wonder Woman, en una batalla contra los parademonios de Darkseid. En una invasión que hace a la Tierra. Y y después de ese primer... Bueno, de contarnos esa batalla, saltamos 5 años después al... Pues eso. El 5º aniversario y nos encontramos con Alan Scott, que es el presidente de GBC, que es una de las grandes empresas de telecomunicaciones de esta Tierra. Y vamos viendo un poco vamos siguiendo tanto la vida de Alan Scott, de cómo se convierte en Green Lantern, Jay Garrick, y cómo de repente se encuentra con Mercurio y dice, oye, la cosa va a estar muy jodida últimamente, así que toma mis poderes que me estoy muriendo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, conviértete en Flash. Y bueno, con Green Lantern pasa casi igual, o sea, soy el verde, soy el jade. Toma, que lo vas a necesitar. Bueno, ¿no? Pues y luego, nada. También nos encontramos que no son los únicos héroes que hay en la Tierra, sino que está Hawkgirl, que está también Átomo, por uh-huh. ahí también rondando. Y bueno, y aparte la amenaza de Grundy, que también aparece por ahí. Y bueno, pues van haciendo. Es un cómic que, fíjate que he leído ya 3 o 4 veces el primer número y me sigue pareciendo un primer número perfecto. Uh-huh. Pero es que además de 10, o sea, batalla épica, no sé qué, la presentación de todo el, un poco de todo el contexto, que aunque luego ya nos, ya en la segunda parte, o epílogo entre comillas, desde que pasa todo lo de la batalla contra los parademonios, contra Apocalypse y tal, ya ese epílogo con Jay Garrick y tal, evidentemente nos interesará más a los que ya conocíamos la historia de la JSA o, bueno, los superhéroes de la Edad de Oro y tal, uh-huh. que tal. Ah, bueno, se me ha olvidado que también sale Midnighter. Uy, Midnighter no. Midnighter. Midnighter no. Socorro. Mr. Terrific, coño. Ah. Mr. Terrific. También que, Terrific, que vuelve recién salido de su cancelada colección. Que sí, es que de hecho sale de su cancelada colección en al final del último número tal. Hay un algo, se mete en un teletransportador o lo que sea y aparece en Tierra 2. Sí. O sea, super guays. Y bueno, la verdad que es un tomo pues dedicado a montar un poco esta nueva comunidad de héroes que se está formando en Tierra 2. Y está muy bien escrito y muy bien dibujado, o sea, sencillamente, o sea, Nicola Scott es una dibujante que me gusta mucho y bueno, pues aquí va demostrando que no hace falta ser tan cafre como Jim Lee y similares para hacer un buen dibujo superheroico espectacular de este, en plan, wow, mira, gente cachas y tal. Sí. Y que quede estéticamente bien. Sí, desde luego. Es que es en muchas cosas te hace pensar en, joder, qué mal empezó la Liga de la Justicia, qué poco se parece. Uh-huh. Y da un poco de pena. En eso, en algunas cosas se parece, diríamos, más a la vieja DC o un poco más a ese espíritu. Sí. Y la verdad es que se agradece. No sé, a mí personalmente no puedo decir cosas muy malas, o sea, no me parece que sea la super colección. El problema que tiene, o no problema, pero bueno, o la desventaja que tiene para que yo diga, oh, esta colección es muy buena o tal, es que la comparas con la nueva, con el resto de la nueva DC y joder, es una colección buena, y entonces eso es mucho. Uh-huh. Así que es un poco, no, o sea, no la quiero dejar mal ni nada, porque me parece que es buena colección, y lo que dices tú, que aparte lo del dibujo es una de las cosas ya que te dice que es un estilo distinto. Uh-huh. Porque, bueno, se basa en ser en ser un dibujo superheroico, espectacular, pero bueno, bien narrado, que no anda con chorraditas. Y, no sé, es un poco ahí mezcla el estilo ese base un poco así como de Mark Bagley, con un poco más de detalle a veces, no sé, es... Es muy buena dibujante y ojalá hubieran intentado hacer algo más así para la nueva DC que esto. Pues sí. La verdad es que es una colección bastante bastante recomendada. Yo, si tenéis oportunidad, buscar los tomos de 6 números, o sea, si tenéis inglés, y ya está. Sí, yo no puedo... O sea, lo peor que tiene este tomo de DC es que no se acaba la presentación de la colección, y es que es claro, es porque justo sale se presenta una mega batalla, mega batalla entre comillas, típico cliffhanger de, oh, personaje, y misterioso del que no sabemos mucho y tal. Sí. Y en plan, soy, vais a sufrir porque soy así y ya está. Es una buena forma de explicarlo. Vais a sufrir porque sí, soy malo. Adiós. Básicamente. Sí. Pero bueno, eso, que es que... En fin, no sé. Es que, joder, si vas a... Yo entiendo una cosa. Que obviamente en Estados Unidos esto nunca se les ocurriría hacerlo, pero porque como publican todo en grapa, después es un poco recopilar la edición recopilada de las grapas y te lo ponen en arcos argumentales, que es la cosa normal. Como aquí en España se ha cogido el gusto a lo de publicar algunas series directamente en tomo, pues dicen en NCC, pues vamos a hacer tomos más asequibles. Y claro, el problema es que... ¿Qué queremos? ¿Tomos más asequibles? ¿O a lo mejor preferimos tomos de 6, me lo espacias un pelín más? ¿O me sacas 2 al año, que son exactamente lo que es un año de colección, y no me sacas tomos a la mitad? Porque es que me parece como que te están timando. Que no puedas juzgar la colección sin haberte leído ni siquiera el primer arco argumental, que algunas que desde luego no hace falta, pero en este caso igual sí, porque no es mala. Entonces... En fin, no sé. Ellos sabrán. Porque además, a mí me fastidia especialmente cuando estoy haciendo tanto La Cosa del Pantano como Animal Man. Y claro, Animal Man sale en tomos de 6 y La Cosa del Pantano en tomos de 4. Sí, es... Y encima son dos colecciones que van paralelas. Y es que tampoco lo entiendo muy bien exactamente. Pero bueno, la política de publicación de CC todavía me sigue pareciendo un poco extraña, un año después. Pues sí, pero bueno. Dejémoslo así, que siempre entramos en el mismo debate de siempre. Y vamos a poner la promito de G-Comics y nos vamos a ir despidiendo. Vamos. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Bueno, pues tenemos aquí un correo antes de despedirnos, tenemos un correo de Ferran Bosch que nos dice: buenas comiqueros, os quería enviar este mensaje explicándoos lo que me ha pasado esta semana. Pues como cada inicio de mes, bueno, ya estamos a final de mes, lo siento. Que... Ya sabéis, es que cuando nos mandáis un correo ya sabéis lo que hay, que es que... También es verdad que no hemos grabado desde que, bueno, grabamos el especial de Marvel y ya está. Más vale tarde que nunca. Sí. Bueno, pues como inicio de mes voy a la tienda de cómics y cojo mis grapas de Batman, JL, bueno, Liga de la Justicia, Superman y Green Lantern. Como son las que sigo, pues no acostumbro a fijarme en el contenido y me voy para casa. Qué sorpresa la mía cuando abro el número 13 de Superman y me encuentro un anual y te añaden una historia infantil de la familia de Superman. Línea infantil de Superman para niños pequeños. Un cómic que, por cierto, lo tengo ya aquí y ¿sí? que es de Baltasar y Franco y está bastante divertido. He puesto además en el Twitter de Noveno Podcast una página, una doble página que tienen. Típica historia de Superman, de Clark Kent intentando demostrar que no es Superman. Eso siempre puede estar bien. Y está bien. Bueno, que teníamos que haber visto su cara y no era el más What the fuck. Me he sentido engañado a más no poder. 3.50 que ha costado. No entiendo por qué han hecho esto los de DC. El mes pasado en la grapa de Green Lantern pusieron Green Lantern y Green Lantern New Guardians como siempre y el anual de Green Lantern y costaba 6,95€ por el anual. En fin, que la próxima vez tendré más cuidado y miraré antes para que no coloque más aventuras de la familia Superman o mamarrachadas de estas. Hombre, bueno. Esto es como siempre, ¿no? Porque es lo bueno y lo malo de publicar grapa en España, bueno, en España, tal, que todo lo meten en la misma serie y no te distinguen. Sí. Cosas, entonces. Yo recuerdo antes que ponían, bueno, en la época de Forum que metía anual, que los anuales los publicaban aparte. Sí. Y no solo eso, sino que además te ponían anual, no sé qué. Sí, anuales de primavera. Dentro. Bueno, especiales de primavera. Y todos ahí, venga. Luego eso resultó ser un poco caos. Sí, ¿verdad? Tengo por ahí un especial primavera 2000 o algo así, que es el anual 98, no sé. que al final, de todas formas, podía haber tenido mala suerte y haber sido algo así muy malo, pero ya veo que a él no le interesaba. No, sí, desde luego. Es que, claro, aquí ya depende de lo que te interese y lo que no. Hombre, a mí, si yo hiciera grapas, si comprase grapas, que es que no tengo para meterlas, paso de comprarlas. Pues sí que, pues si hiciera Superman, cosa que dudo también. No me extraña. Es cierto que me gustaría que en el cómic de Superman viniese solo, o sea, el cómic, Superman o lo que quiera comprar, o lo que sea que compre. Pero bueno, esto es una cosa de estas que suelen pasar. A ver, yo reconozco una cosa. Bueno, lo primero, muy mal, comprando la Liga de la Justicia, que está muy mal, hombre. Pero bueno, lo primero es que ya aparte de gustos o lo que sea, ¿qué demonios tiene que ver las aventuras de la familia de Superman con la Liga de la Justicia? Nada. Porque si lo hubieran metido en la colección de Superman, por alguna razón, pues oye, más o menos es medio entendible dentro de lo que cabe. Que lo que tenían que hacer era ponerlo como No, si regalo. está, si Porque está, es... está. Dani, te confundes, que estaba en el número 13 de Superman. ¡Ay! Me confundo. Ya he entendido que estaba en la Liga de la Justicia. Me he No, no, asustado. no. Bueno, que entonces, quiero decir, está dentro de Superman, más o menos va con el tema. Que sí, claro, que el estilo es completamente diferente. No sé qué era el otro que venía, si era Action Comics El o... anual, pero no ha dicho qué anual es, si el de Vale. Superman o el de Acción. Vale. Bueno, de todas formas que le han cobrado ese número de Superman, ¿no? Sí. Y la familia, digo. Sí. Y luego han publicado ellos un tomo, que me imagino que incluirá ese número. Espero. Entonces, claro, lo que quiero Espero porque decir, paso de comprarlo. tenían que haber regalado ese cómic, por ejemplo, en el día del cómic gratis. Sí, mira, hubiera sido buena idea. O bueno, si no, si son tan tacaños, pues meter una previa de la mitad o de unas páginas solamente en los cómics que quieran, pero como regalo, joder. No sé, además, ya cuando haga una reseña propia del este, ya lo comentaré más en profundidad y tal. Pero los números de Superman y su familia son tres o cuatro, al igual que los de Pequeños Titanes, son tres o cuatro historias. Pues encima, o sea, es que podían haber regalado solamente un trozo, no cobrarlo desde luego. Y sobre todo, es que es como siempre, si él ya se está comprando Superman, que ya son dos colecciones y de forma un poco random, porque van un poco a arcos o no, según les va apareciendo, Sí. y lo que está claro es que sea bueno, sea malo, pertenezca ahí o pegue o no, él no ha pedido esa colección. Ya. Él lleva un tiempo comprándose Superman sabiendo que va a entrar Action Comics y Superman. Pues coño, si le vas a meter algo que no es, pues bueno, ¿qué va a hacer? ¿No comprarse ese número y se queda sin uno? Sí, Es mira, aquí que... pone que, bueno, me metí en la página de CC y pone Superman número 13, incluye Superman Annual número 1 y Superman Family Adventures número 1. ¿Ves? Es que eso es un anuncio de DCC por el que les están cobrando, básicamente. Y a mí no me parece bien. Pero lo que es curioso es que, por alguna extraña razón, no están los autores del Family Adventures acreditados. Ah, pues está muy bien, sí. Porque pone guión Fabian Nicieza y Scott Lobdell. Qué tela. Dibujo: Elizabeth Torque, Marco Rudy, Mikko Soayan, Pascal Alex y Tom Rainey. Vale. O sea, espero que dentro, en donde pongan Superman y su familia, ponga al menos Art Baltazar y Franco Aureliani. Hombre, yo es suponer que sí, digo yo. Hombre, teniendo en cuenta que ya publicaron el Batman de Alan Davis como si no lo hubiera escrito Michael B. Barr. O ¿Quién es sea ese? ¿Quién es que ese? me parece que no venía ni ficha, lo cual es muy lamentable, pero bueno, oye, en fin. Al final es eso, el resumen. Ya viendo un poco, es eso. Mira, no metáis cosas que no os han pedido y las cobréis. Porque no es la primera vez que nos compraríamos un cómic y viene con un previo de un cómic diferente. Y te cobran por las páginas extra. Bueno, sí, eso tampoco sería la primera vez. Pero más otras veces te han puesto una previa de otro cómic, un anuncio de otro cómic y no te lo han cobrado. No sé. Es que es un poco de decencia. En España no tenemos nada de decencia No, para no. esas cosas. Y ya con lo de no hacer lo del cómic gratis, es que a mí me parece está mal. Ya. Panini y ECC. Sí, que además es un cómic gratis y esto lo puede coger cualquiera, se lo da a chavales más jóvenes o a otros fans del cómic así de superhéroes un poco más de humor y joder, se lo le dice, ah, pues mira, luego cuando salga el tomo me lo compro. Pones al final, próximamente el tomaco. No sé, hay que saber un poco anunciar las cosas y meterlo como algo que te venden ya, en fin. Ay, ECC, hoy te estás llevando palos. Nos llega la hora de despedirnos. Bueno, pues nada, que gracias por haber llegado hasta aquí en este formato de programas ligeramente más corto. Ya hay gente que pide devolución de dinero y todo. Uf. Oye, ¿es mejor esto o grabar nada? Sí, efectivamente. Ven, Es como deciros. una hora de nada. Pues no, ahora a partir de ahora tienes que poner programas de 3 horas que no está vacío. Hago programas dobles. Lo que grabemos esta semana más lo que grabemos otra semana random y los junto. Oye, mira, a ver. Interesante, interesante. Bueno, pues nada, esperamos poder volver con vosotros ya en junio, en una semana o en dos, según podamos, ya sabéis. Sobre todo para ir bajando la pila de lectura que tengo. Sí, como siempre. Yo hasta que no, además te lo juro, hasta que no hablo de cómics que tengo tal en el podcast, no los coloco en las estanterías. Y así tienes la Sí, mesilla. tengo la mesilla increíble. O sea, tengo la mesilla, tengo una pila de lectura y una pila de reseñas. Joder. Así que bueno. Que bueno, que nada, que ya nos vemos en un par de semanas. Espero que os haya gustado. Y si no, pues nada, lo sentimos. Ya nos tenéis las direcciones, hola@novedopodcast.com para que nos comentéis vuestras impresiones sobre todo. Facebook.com/novedopodcast, el Twitter.com/novedopodcast, todo novedopodcast.com. Y bueno, que a mandar ya nos podéis dejar lo que vais leyendo, lo que no, lo que os gusta, lo que no, de todo. Y bueno, ya nos vemos la próxima semana. Dani, un placer, señor. Un placer y un saludo a todos los que habéis llegado hasta aquí. Ya sabes, seguir vigilando. Seguís vigilando. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.